Jesús, deseo saber más de su gracia, conocer más de su salvación, gozar más de su dulce amor, gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor, gustar. Más de Jesús deseo, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor.